En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes y bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Hoy es viernes 5 de mayo de 2017. Te saludamos desde el 101.4, sintonizas el 101.4, es decir, Teleelch en Radio Marca. Pero además de escucharnos, también puedes vernos en la gran pantalla en Teleelch. Y por supuesto hacer ambas cosas desde cualquier parte del planeta Tierra en nuestra app teleelch.es y en nuestra web teleelch.es. ¡Saludos! Muy buenas tardes. Partido dramático mañana a partir de las 4 para el Real Mallorca, que se lo juega todo o nada. Está a 6 puntos de la salvación, necesita ganar al Elche. Y partido de urgencias para el Elche Club de Fútbol. Tras el cambio de técnico y la dinámica negativa, lleva 5 derrotas en los últimos 6 partidos. Necesita precisamente voltear esa dinámica. Para eso está el técnico Vicente Parras, que se estrena. Vamos a ver si se cumple el dicho, ojalá mañana que sí, de entrenador nuevo, victoria segura. 4 novedades incluye Vicente Parras en la primera convocatoria, en su primera convocatoria para jugar mañana frente al Mallorca. La principal novedad, el canterano, el delantero Soricaba. Hay 4 caras nuevas en esta convocatoria respecto a la última de Alberto Toril. Entran el mencionado Soricaba, Luis Pérez, Iriondo y Josete. Se caen Edu Albácar por lesión, Fabián, que tampoco está 100%, Armando por sanción y por decisión técnica Malonga. La expedición viaja esta tarde en avión hasta las Islas Baleares. El partido mañana a las 4 de la tarde, a la hora del café, del postre, de la siesta o de lo que uno quiera. Desde las 3 y media te lo contaremos aquí en la sintonía de Teleelch en Radio Marca. En el fin de semana, con el descanso del Elche Club de Fútbol Sala, que jugará la semana que viene la gran final por el ascenso a primera, vamos a estar pendientes de si el Elche ilicitano de Ramón Villagordo es capaz de conseguir el más difícil todavía, la novena victoria consecutiva. Eso sí, no podrá contar ni con Caballero ni con Sori. Todo esto te lo vamos a contar en la previa del fin de semana, tanto de la agenda deportiva como de ese apasionante Real Mallorca Elche Club de Fútbol. Buenas tardes. Vale, el coche está muy chulo, pero me niego a llamarte el Rey León. Presume de Seat León. Ahora puedes llevártelo con 4 años de garantía, 4 años de mantenimiento y seguro a todo riesgo por solo 190 euros al mes. Y con una financiación... Serrauto, tu concesionario oficial Seat en Elche, Torrevieja y Santa Pola. The Game Factory, tu salón de juegos y mucho más. The Game Factory, ven a vivir los mejores eventos deportivos en nuestra pantalla super gigante, con coctelería y sport bar. Y además, prueba nuestro menú Champions. Salón con todo tipo de máquinas, apuestas online, ruleta electrónica y todo lo que puedas imaginar. The Game Factory, en Avenida Crevillent 15. Juega con responsabilidad. The Game Factory. Si apuestas por la elegancia y el estilo en tu próximo acontecimiento, apuesta por Novo Center. Si vas a asistir a una comunión, boda o bautizo, ven a Novo Center. Hugo Boss, Versace, Moschino, Guess. Descubre las nuevas colecciones. Novo Center, patrocinador del Elche Club de Fútbol. Novo Center, en Elche, Santa Pola, Centro Comercial Gran Alacant y novocenter.com. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Si no estás contento con tu seguro de hogar, AXA Itaiport te lo mejoran seguro. El seguro de hogar con las mejores coberturas, goteras y filtraciones, gastos en desatascos, averías en electrodomésticos. Y por contratar el seguro de hogar, te llevas regalo directo, una cafetera Dolce Gusto o un robot aspirador. Si quieres pagar menos en el seguro de hogar, ven a AXA Itaiport. Oficinas en el Estadio Martínez Valero y en Torrellano, calle Santiago Apóstol 11. Para los que creen en el menos es más y que se encuentran a sí mismos cuando se liberan de lo prescindible, uno de nuestros clientes quiere deciros algo. Pues yo lo quiero todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37. Y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Copei, pieles de vacuno italianas en stock permanente. Copei, pieles metalizadas y acabados de moda en piel de cabra y vacuno. Copei, pieles de baqueta ecológica. 25 colores de baquetilla en stock permanente. Copei, serraje afelpado. 50 colores en stock permanente con servicio en 24-48 horas. Copei, estamos en calle Pablo Picasso 68. Teléfono 966-63-6162. Entra en nuestra web www.copei.es. Para los que son sencillos de espíritu y no creen en la abundancia ni lo material, una de nuestras clientas quiere deciros algo. Ah, pues a mí me encanta tenerlo todo. Porque cuando puedes tenerlo todo, lo quieres. Nueva gama Fiat Tipo desde 10.600 euros con 4 años de garantía. Nuevos Fiat Tipo Sedán, 5 puertas o Station Wagon. Todo lo que buscas en un gran coche por muy poco. Tu concesionario Fiat es Esquei Automóviles. En Elche, calle Sor José Falcorta 37 y en Orihuela, carretera Murcia-Alicante, kilómetro 27. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Bueno, pues aquí continuamos en la sintonía del 101.4 y día de previa, viernes. El partidazo que mañana vamos a vivir será a partir de las 3:30 ya. A las 4 da comienzo el encuentro desde el Iberostar Stadi, el estadio donde el año pasado el Elche vio cómo se desvanecían las últimas opciones de clasificarse para el playoff. Eran las últimas jornadas de Liga. El Elche llevaba 3 décadas hasta regresar a Mallorca, porque no coincidió con el Mallorca en ninguna de las categorías desde los años 80. Y bueno, pues fue un partido donde el Mallorca se estaba jugando también la permanencia. Entonces el equipo dirigido por Rubén Baraja venía 3 días antes de perder en Córdoba, y ahí ya casi nos quedábamos sin opciones. Había que ganar en Mallorca para seguir respirando, para seguir teniendo opciones de playoff. Y el equipo de Rubén Baraja quemó el último cartucho para meterse en el playoff, perdió por 2-1 y, bueno, todas las opciones. Bueno, vamos a esperar que mañana cambie la historia y que el Elche consiga la primera victoria de su historia en segunda división en tierras mallorquinas. En segunda división, la primera visita al Luis Sichar, entonces llamado Luis Sichar, fue en enero, el 1 de enero de 1950, luego jugó en los años 70 dos veces y empató en las dos, una derrota y dos empates en los 80 y, como digo, el último partido la pasada campaña. Se la juegan ambos equipos, desde luego el más necesitado el Mallorca, pero viene revitalizado con su importantísima victoria en Sevilla contra el filial, ganó 2-3 y hacen sus cuentas. Desde la llegada de Sergi Barjuan, pues están en el mejor momento de los últimos meses. Llevaban 10 jornadas sin ganar. Gracias a esa victoria se han colocado a 6. Parece mucho, cuando faltan 6 jornadas, estar a 6 puntos de la salvación. Pero si ganan al Elche, se ponen a 3, hagan lo que hagan los demás. Porque con 42 no solo está el Elche, está también el Córdoba, está la Almería. Y evidentemente da la sensación de que todos no van a ganar. Además, algunos de ellos tienen partidos difíciles. El Almería recibe al Valladolid. El Córdoba tiene que jugar en Getafe. Es decir, que el Elche tampoco lo tiene sencillo. Ganar mañana supondría muchas cosas para el equipo ilicitano. Debut con nuevo entrenador, con victoria, sería fantástico, porque estarían muy cerca de la permanencia y de no complicarse en las últimas jornadas, donde reciben o donde juegan contra Getafe, Oviedo y Cádiz, equipos que están luchando por arriba, por el ascenso o por el playoff. Ganar también significaría, y yo creo que hasta empatar, dejar a un rival noqueado. Todos coincidimos que el Mirandés está en segunda B, pues el Mallorca, si mañana no gana, yo creo que también estará en segunda división B. Y ellos lo saben. La isla se está movilizando, están regalando 3 entradas por abonado y mañana se espera un gran ambiente para intentar quemar ese último cartucho. Pero como digo, para el Elche significaría muchas cosas ganar, pero no hacerlo, sobre todo perder un empate, no sería mal resultado, visto lo visto. Hay que frenar esta caída libre. Para eso se ha hecho el cambio de entrenador. Y de las crisis, ya os lo aseguro yo, se sale sufriendo, no se sale goleando. Por tanto, si no puedes ganar, al menos no perder contra un rival directo, no es malo. Aunque pueda suponer incluso que te pasen los rivales, es decir, que el Nástic ganase su partido, el Córdoba y el Almería también puntuasen, e incluso un empate te podría meter en descenso. Pero por lo menos no pierdes, no te vas con esa sensación de que has quemado el cartucho del entrenador en una salida difícil. No estaría mal no perder, pero ganar sería formidable. Sería ahuyentar muchos fantasmas y que el equipo cogiese fuerza moral, cogiese fuerza anímico y sobre todo 3 puntos que le metiesen con 45, donde empezase a vislumbrarse la permanencia cercana. Vamos a ver si el equipo reacciona. Vicente Parra se estrena y para ello ha hecho una convocatoria donde, bueno, no se puede hablar de revolución, pero sí algún nombre sonado, como el de Soricaba, el delantero del filial. Hoy el técnico lo ha explicado perfectamente cuando le decíamos por qué Soricaba y Malón ganó, y ha dicho que está relacionado con las dinámicas. Sori está, pues, como la bolsa, cotizando al alza, que se sale, marcando goles en un equipo ganador que lleva 8 victorias seguidas y necesita ese estímulo, necesita jugadores que ahora mismo piensen en positivo. Malonga no es que esté hundido, pero eso es otro tipo de futbolista y el técnico, bueno, cada técnico apuesta por los suyos y tiene su parte de razón, o toda la razón. También sigue confiando en Antonio Caballero. Y en cuanto a las novedades, Soricaba lógicamente es la principal. Pero también hay más. Por ejemplo, Luis Pérez e Iriondo, a los que Toril el otro día, de ser titulares en Valladolid, se los cargó directamente y no entraron en la convocatoria contra el Almería. Bueno, pues Vicente Parras los recupera, entre otras cosas a Iriondo, porque Edu Albacar no está. Por tanto, novedades: Soricaba, Luis Pérez, Iriondo y Josete, otro de los defenestrados por el ex técnico del Elche. ¿Qué jugadores se caen? Edu Albacar lesionado, será operado el próximo miércoles por los doctores Ripoli de Prado en Murcia. Armando tampoco va a estar por sanción. Fabián, porque no llega, físicamente todavía no está al 100%. Y Malonga por decisión técnica. Esos son los 4 jugadores que se caen respecto a la última convocatoria. Por tanto, 8 bajas tiene Vicente Parras por sanción o lesión, sobre todo por lesión, que son Edu Albacar, Pellegrín, Fabián, Dorca, Matilla. Y luego por decisión técnica, bueno, Mandy porque no tiene ficha. Por decisión técnica, Hugo Fraile, Eldin y Malonga. Estos 3 es por decisión técnica. Bueno, vamos a esperar qué equipo pone mañana. Hoy ha repartido petos, ha sido entrenamiento a puerta cerrada y con el riesgo que conlleva equivocarse. Si ya uno se equivocaba con el anterior técnico y ya llevaba tiempo, con Vicente Parras, es decir, con un nuevo entrenador, más difícil todavía, porque no ha dado pistas de los movimientos que pueda hacer. Desde luego, yo pienso que si se lleva Soricaba y ha asegurado que no va a jugar con el filial, es porque lo va a utilizar. La cuestión es si lo va a hacer desde el principio o saliendo desde el banquillo. Apostaríamos por este once. Juan Carlos en portería, aquí hay poco riesgo. Túñez y Josete. ¿Por qué Josete y no José Ángel? Bueno, mi opinión personal o mi impresión personal es que si busca contundencia, más que salida de balón fuera de casa, Josete es más rápido y contundente. José Ángel lo que tiene es mejor salida de balón. Por tanto, apostaríamos por Josete junto a Túñez. Iriondo, lateral izquierdo, claramente. Yo creo que va a seguir apostando por Correa en el lateral derecho. La duda es saber si va a jugar con un 4-4-2, con dos delanteros. Uno sería Nino, evidentemente, por detrás del que jugase como hombre más adelantado. Bien Guillermo o bien Soricaba. Insisto, si juega con dos delanteros. Y para las bandas, yo apostaría por Borja Valle y Hervías. Y en el centro del campo, apostaría por Alex Fernández y Pelayo. Esto si juega con 4-4-2. Si juega con un 4-2-3-1, apostaría por Alex Fernández y Caballero. Pelayo por delante, bandas para Borja Valle y Hervías, y arriba Nino. Esa sería mi apuesta. Si esto es así, para el banquillo quedarían Germán, Liberto, Pedro, Luis Pérez, José Ángel y Soricaba y Caballero, dependiendo del sistema. Bueno, pues un partido muy importante. ¿Qué se juega mañana en Mallorca? Le preguntamos a Vicente Parras. Pues nos jugamos mucho. Nos jugamos mucho desde el punto de vista clasificatorio, obviamente, y también nos jugamos mucho desde el punto de vista anímico, emocional, y un buen resultado allí sería reforzar todo el trabajo que estamos haciendo esta semana sin perder de vista que la competición no termina en Mallorca. ¿Qué balance hace de estos cinco entrenamientos, estos primeros cinco entrenamientos con la primera plantilla? Dentro de la situación el balance es positivo, porque realmente la actitud durante los entrenamientos ha sido la correcta, ha sido la adecuada, la predisposición a trabajar aquellas situaciones que creemos que debemos mejorar por parte de todo el mundo ha sido la adecuada, entonces yo solo puedo hacer ese balance, pero son solo entrenamientos, al final aquí lo que tendremos que ver es mañana en el terreno de juego, somos capaces de llevar todo eso y que se vea allí. Cuando fue presentado dijo que tenía que evaluar cuál era el verdadero problema del equipo, anímico, físico, táctico, y se le preguntaba, tras la evaluación, ¿qué diagnóstico ha hecho? Sí, el primer trabajo ha sido acercar ideas, vamos a decirlo así, vamos a entrevistarme con el grupo, entrevistarme con los jugadores, ver un poquito y ahondar entre todos cuál es la idea que había generalizada en el grupo. Yo creo que todos coincidimos en que con 50 y tantos goles es muy difícil mantener posiciones medias y altas en la tabla, y en ese sentido estamos trabajando, queremos mantener lo bueno, lo positivo de llegar muchas veces al área rival, pero sabemos que no podemos seguir sufriendo esa sangría de goles. ¿Qué partido intuye mañana contra un Mallorca que se lo juega el todo por el todo? Va a ser un partido muy intenso desde minuto uno. Ellos están movilizando prácticamente toda la isla porque saben de la importancia del partido, normal, lógico. Ellos saben que ganándonos a nosotros se mantienen enganchados ahí a la lucha por la salvación y que, por el contrario, un buen resultado nuestro allí significa que ellos lo van a tener un poquito más difícil. Espero un Mallorca con muchísima intensidad del minuto uno. Nosotros vamos a tener que ser capaces de reponernos a esos, sobre todo, primeros 20-25 minutos de empuje del equipo local. Tenemos que ser capaces de superar nuestras dudas iniciales en esos primeros 20 minutos. Dudas, por otra parte, que son lógicas ante un cambio de entrenador, ante nuevas ideas, ante estar pendiente de qué tengo que hacer, qué no tengo que hacer. Yo estoy seguro y convencido de que ahí tanto la experiencia, el bagaje de nuestros jugadores como la capacidad que tenemos nos va a llevar a superar esa primera situación y que a partir de ese momento vamos a utilizar nuestras armas también. Pues nosotros tenemos armas muy peligrosas en ataque. Yo estoy seguro también que ellos están preocupados por los jugadores que nosotros tenemos arriba, que en cualquier momento podemos generar una situación de peligro. La llegada de Vicente Parra supone la apuesta, sin duda, por hombres de cantera. Sigue confiando en Caballero, pero Soricaba entra en convocatoria y deja fuera, por ejemplo, a Malonga. Le pedíamos una explicación de esta decisión. Está preparado para saltar al terreno de juego y darlo todo. Esta la vamos a escuchar luego. Le preguntábamos, Soricaba sí, Malonga no. Está muy relacionado con el tema de las dinámicas. Yo ahora mismo veo a Sori que está, pues eso, muy enchufado. Los delanteros viven de las rachas, está enrachado, lleva 11 goles. Dominique ha trabajado correctamente durante toda la semana y yo estoy seguro que la próxima semana trabajará duramente para volver a la convocatoria. Alguien seguro que está pensando o puede pensar que no son los mismos los goles en tercera división, los de Soricaba, que dos categorías más arriba. Pero bueno, por esa regla de tres, Guardiola no hubiera apostado por Pedrito o Busquets cuando estaban en tercera. Y fíjate qué pedazo de jugadores son ahora. Al final, el que es bueno y sobre todo el que tiene mentalidad, confía en sí mismo, tiene determinación y tiene condiciones también, no nos olvidemos, y además está en racha, puede jugar en la categoría que quiera. Es una cuestión mental. Yo he visto jugadores que técnicamente son muy, muy discretitos, por no decir mediocres, y que han jugado en primera división. ¿Por qué? Porque tienen una cabeza que ellos mismos se lo creen. Yo tengo posibilidad de jugar en primera. Y hacen muy bien lo poquito que saben hacer. Y luego tienen una fuerza mental y física tremenda. Bueno, pues yo entiendo perfectamente a Vicente Parras. Ya lo ha dicho, está enchufado. ¿Por qué no darle la oportunidad cuando más lo necesita el equipo? Pues es jugador de cantera. ¿Para qué quieres un jugador de cantera si no es para utilizarlo en los momentos que lo necesitas? Chapó, en ese sentido. De todas formas, también digo que Malonga, lo poquito que ha hecho, ha demostrado que es un futbolista como para confiar en él. Desaprovechado hasta el momento, sin duda. Lo que pasa es que yo creo que lo ves entrenar y lo ves lento y dices, bueno, este no me sirve. Hay jugadores que son para partidos más que para entrenamientos. Aunque yo sé que los entrenadores se fijan mucho en aquel dicho de dime cómo entrenas y te diré cómo juegas. Yo siempre pongo un ejemplo. ¿Os acordáis de Ariel Zárate? Pues en los entrenamientos tú lo veías y decías, bueno, este jugador no lo pongo el domingo. Luego en los partidos se transformaba. Era el jugador que marcaba diferencias. Por no hablar de un tal Pepe Mejías. En los entrenamientos, bueno, es que ni entrenaba. Es que estaba con la cerveza y el cigarrón en la grada. Pero luego era fundamental. Hay ese tipo de jugadores que lo ves en los entrenamientos y dices, joder, este es lento, este ritmo no me vale. Y luego los partidos, pues bueno, Malonga, recordamos la jugada del gol de Borja Valle y recordamos que el otro día la primera que toca para adentro. Bueno, jugador desaprovechado totalmente, aunque parezca lento, o lo sea. Pero que, ojo, yo estoy totalmente de acuerdo con la decisión que ha tomado Parras de llevarse a Soricaba. Y ojalá mañana, que puede ser su as en la manga, e incluso de salida, ojalá le dé muchas alegrías. Con que nos dé una mañana ya lo firmábamos. ¿Está preparado Sori para ser titular? A ver qué responde. Está preparado para saltar al terreno de juego y darlo todo y tratar de aprovechar esa buena racha que él tiene ahora. A veces también en la situación en la que estamos, una inyección de dinámica positiva, una inyección de sangre nueva, una inyección de... Pero vamos, el hecho de que lo lleve convocado simplemente significa que tiene que esperar su momento para jugar. Por lo último que ha dicho, tiene que esperar su momento para jugar, parece claro que no va a ser titular. Yo no lo firmo. Yo creo que mañana puede haber sorpresa. Que jugar va a jugar, eso lo tengo claro. La duda que ahora mismo todos tenemos, evidentemente, si es de principio o es en el segundo tiempo desde el banquillo. ¿Qué le preocupa del Mallorca? La movilidad y la velocidad de sus hombres de arriba, sin duda. Y sobre todo que han conseguido enganchar el mejor resultado justo la semana pasada, lo cual les da un plus de peligrosidad. Ellos arriba tienen mucha movilidad, tienen jugadores determinantes también, y nosotros tenemos que ser capaces, pues bueno, de saber manejarlos, de saber atarlos en corto. Saber atarlos en corto. ¿Son conscientes de la gran responsabilidad que tienen? Porque un descenso sería pues una situación ruinosa, dramática, catastrófica. Podemos poner todos los adjetivos que queramos y que queden, iba a decir bonitos, no, que queden fatal. Porque ya sabéis que el Elche institucionalmente, si se aprueba esa ampliación de capital, tiene ya un acuerdo y la aprobación del juez para el convenio de acreedores, pero claro, siempre que esté en segunda, para poder pagar a esos acreedores que han llegado a un acuerdo para una quita del 65% en 10 años con dos de carencia, capitalizando otros deuda por acciones. Todo eso ahora mismo solo se podría conseguir desde, como mínimo, la segunda división, que te da unos ingresos de 12 millones de euros. Bajar a segunda vez sería, pues fíjate, ¿cómo vas a hacer frente ingresando solo 3 o 4? Porque en segunda vez solo ingresas 3 o 4 millones. Comparo con los 12 de segunda. ¿Son conscientes de esa gran responsabilidad que tienen? Todos nosotros somos conscientes realmente de la responsabilidad que tenemos. Ya insisto, yo creo que sería todavía mucho más preocupante si fuéramos unos irresponsables y jugáramos alegremente y dijéramos, bueno, aquí no pasa nada y si descendemos la entidad, pero es justamente todo lo contrario. El trabajo, el sacrificio, el compromiso viene desde esa responsabilidad. Eso es lo que luego tenemos que saber manejar muy bien, llevarlo al terreno de juego y saber que al final nosotros, nuestro trabajo es el que es. El mío como entrenador, dar soluciones a los jugadores. El de los jugadores es llevar todo lo que tienen dentro, llevarlo al terreno de juego y dar lo mejor de cada uno de ellos. Y hasta ahí, luego lo que pase a nivel institucional, pues también es relativamente responsabilidad nuestra. Pues mañana, ¿qué Elche vamos a ver? Estamos trabajando en mejorar los aspectos relacionados con la concentración y la intensidad, sobre todo. Hemos trabajado toda la semana, que en el terreno de juego se vea un bloque más compacto, un bloque más decidido cuando recupere el balón, un bloque más junto cuando lo perdamos para que pueda haber esa presión tras pérdida y a partir de ahí competir, adaptarnos a las situaciones del partido y sacar nuestras armas y que también el Mallorca sufra con nosotros. Que el Mallorca sufra con ellos. Recordemos que el Mallorca mañana va a haber una gran entrada. Su mejor entrada son 10.828 aficionados, pero se esperan mañana 13 o 14.000, porque la iniciativa de que cada abonado pueda recoger tres invitaciones, 1.000 abonados ya han dado el paso al frente, es decir, que se esperan 3.000 o 4.000 más de lo habitual. Y por eso mañana se espera la mejor entrada de la temporada para ganarle un Elche que allí tildan Elche en caída libre. Bueno, pues esperemos que mañana se frene. Todas las estadísticas están para romperlas también y sobre todo las negativas, sobre todo cuando te tocan a ti. ¿El Elche va a salir a esperar? ¿Va a salir a atacar? ¿A qué va a salir mañana el Elche? ¿Salir a ver el partido o no? El partido vamos a salir a disputarlo. Y el primer paso para perder un partido es salir a empatarlo, pienso yo. Otra cosa es que luego estés en el terreno de juego y las circunstancias del partido digan, pues bueno, al final el punto como estamos no es malo, pero eso es otra cosa. Pero la situación de partido, bajo mi punto de vista, no puede ser vamos a ver qué pasa, porque el vamos a ver qué pasa no... Igual no estaríamos aquí si hubiéramos pensado otra cosa. Por tanto, el salir a empatar es perderlo. Yo creo que lo tiene clarísimo Vicente Parras y piensa como la gran mayoría. Se le volvió a preguntar por Sori, jugase poco, no, o sea, si no jugase, si el domingo por la tarde, que el filial juega su partido, el Almazora Elche Ilicitano, el domingo a las 6 de la tarde, si el delantero jugaría contra el, o sea, es decir, contra el Almazora con el filial. Y es una respuesta que deja las cosas muy claras. No hay opciones porque además es un desplazamiento largo, el tema de los aviones y todo esto. Y yo claro que he pensado el tema del filial, pero bueno, ahora mismo mi responsabilidad es otra y aquí estamos todos para sacar el primer equipo adelante, claro. Además, no hay que olvidar que no llegaría a tiempo, porque el equipo vuelve el domingo por la tarde y el filial juega en Almazora. O sea que podría ser incluso que mañana no jugase, que lo dudo, yo creo que sí va a jugar, la duda es si desde el principio o desde el banquillo. Pero el problema es la vuelta, que aunque no jugase, no llega a tiempo para engancharse al partido del filial. Sobre el tema de fichar un centrocampista, el club, viendo que no puede de momento habilitar la ficha de Mandy, le ha dicho a Edu Albacar, ya que su lesión es de 5 meses, la reglamentación dice que si es una lesión grave de más de 5 meses, sí se puede firmar un futbolista. Pero ojo, antes de la jornada 38. La jornada 38 es la semana que viene, 48 horas antes de la jornada 38. Es decir, las últimas 5 jornadas ya no se pueden firmar a nadie, aunque sean lesiones graves. Bueno, pues el Elche tiene hasta el miércoles, 48 horas antes del partido contra el Mirandés, que es el sábado. Por tanto, el Elche sí podría reforzarse por cogiendo la ficha de Edu Albacar. ¿El problema cuál es? Dos problemas. Uno, que Edu Albacar de momento no está por la labor de retirarse, me parece francamente bien. Y si finalmente se recuperase en menos tiempo, si se le daba de baja su ficha para firmar a otro futbolista, aunque se recuperase en 3 meses y medio, tendría que esperar los 5 meses. Es decir, hasta octubre no podría jugar. Va a ser operado el miércoles. Con lo que, evidentemente, eso es un fastidio para el futbolista. Y la otra es que tienes que fichar un futbolista que venga con ritmo. ¿Qué jugador viene ahora con ritmo? porque buscas de primera. Si está jugando, difícilmente va a venir, a menos que se haya quedado sin opciones. O sea, quieres un titularísimo para estos 5 últimos partidos. Se lo preguntamos a Vicente Parras. Estamos trabajando en varias situaciones de esas. Tenemos plazo, como tú dices, hasta el miércoles. Una de las opciones que podríamos tener es incorporar un jugador en esa posición con un perfil un poco más defensivo. Pero también es verdad que vamos a ver cómo responde algún jugador también en esa posición. Estábamos viendo si Dorca lo recuperábamos, si no lo recuperábamos. Vamos a ver al final si tiene para 2 semanas o para un poquito menos. Y todo eso lo estamos valorando. Realmente, si se pone algo sobre la mesa, va a tener que ser algo que sea muy interesante. Algo que venga con una buena dinámica, que venga con ritmo de juego, que sea prácticamente llegar y sumar. Porque no estamos para esperar a nadie en este momento. Entonces, todo eso hay que calibrarlo muy bien, desde el punto de vista técnico-táctico y desde el punto de vista también grupal. Por tanto, queda claro, yo creo que van a esperar primero a ver el resultado de mañana. Si mañana el equipo ganase, ya no habría tanta urgencia, porque ya te ves con 45 puntos, y si además Dorca pudiera llegar ya para la semana que viene, pues no se haría ese fichaje. Otra cosa es que mañana se pierda, Dorca siga todavía renqueante y entonces sí que necesites urgentemente un centrocampista más de corte defensivo. Pues también Fabián podría estar para la semana que viene, pero es un organizador. Y para ir finalizando, ¿cuántos puntos cree que se necesitan para la salvación? Se le preguntaba al míster. Lo que hemos hablado estos días, ¿no? Que probablemente esté en torno a los 50 puntos, pero va a depender mucho también de los resultados, los cruces que hay entre los equipos de abajo. Hasta último momento la valoración son esos 50 puntos, pero hasta último momento no sabemos realmente si con 48, con 49, ojalá hiciéramos más de 50 puntos. No nos vamos a poner límite en 50 tampoco, ¿no? Tienda especializada en vestidos de novia, equipación deportiva, uniformes escolares, trajes regionales y disfraces de época, dígame. A veces cuesta decidirse. Si tú también lo quieres todo, todo, tienes un Skoda Fabia Light con aire acondicionado, Bluetooth, pantalla táctil, llantas de aleación y 5 puertas por solo 9.000 euros. Ven a por el tuyo a Serra Import, concesionario oficial Skoda en Elche, Santa Pola y Petrer, Grupo Serrano Automoción. Ferroquey, la llave, jardines para vivir. Motosierra 40 centímetros, 89,95 euros. Soplador, aspirador y triturador de hojas, 39,90. Colchón inflable con bomba, 17,95. Carro portamangueras, 25,90. Programador riego, 17,95. Vallas y celosías para separaciones y ocultación. Insecticidas y herbicidas contra insectos. Accesorios camping. Ferroquey, la llave, donde siempre, en Capitán Antonio Mena 135 y ferreterialallave.com. ¿En Ferroquey? ¿Dónde si no? Elche en punta, con Paco Gómez. Bueno, pues mañana el partidazo. Recuerdo que el Mallorca es penúltimo con 36 puntos, que solo ha ganado 7 partidos, que ha empatado 15 y ha perdido 14. El Elche, por ejemplo, ha perdido más partidos que el Mallorca, 2 más. Ha perdido la friolera de 16. Sin embargo, ha ganado 11, bastantes más que el Mallorca, que solo ha ganado 7. Y en empates, el Elche ha empatado 9, el Mallorca 15. En casa, el Mallorca ha ganado 5 partidos, ha empatado muchos, 9, y ojo, solo ha perdido 3. De todos los de abajo es el que menos partidos ha perdido en casa. Es un equipo que la mayoría de puntos los ha sacado en su estadio, en Somois, en el Iberostar. Bueno, el equipo que viaja esta tarde y que esperemos que mañana, lo contamos desde las 3:30, sea capaz de darle por fin una alegría a esta maravillosa y sufrida afición blanquiverde. Recordamos que en el fin de semana también tenemos el partido del Elche ilicitano, que juega en Almazora a las 6 de la tarde el domingo. En tercera división buscan la novena victoria consecutiva. Lo tienen dificilísimo, solo quedan 2 partidos y están a 5 puntos del playoff, es decir, que tienen que esperar pues milagros, es decir, ganar los 2 que quedan y esperar pinchazos del Castellón y del Ontinyent, que están con los mismos puntos a 5 de los ilicitanos. En Liga Nacional Juvenil, el Celtic Elche recibe al Alginet el domingo a las 11:45 en la Ciudad Deportiva y el Denia recibe al Elche B el domingo a las 5:30. un Elche juvenil que ahora está dirigido por Greg Beranger, que era hasta ahora el segundo, y recordamos que el entrenador del juvenil hasta la semana pasada, Ramón Villagordo, es ahora el entrenador del filial, del Elche Ilicitano. En preferente, la Unión Deportiva Ilicitana recibe al San Juan mañana a las 5 en la Ciudad Deportiva. En Fútbol Sala, recordamos que la final del playoff arranca el próximo fin de semana entre el Elche Club de Fútbol Sala y el Oparrulo. En Tercera División, el Calpe recibe al Elche Sala B el domingo a las 12 del mediodía. En Segunda División Femenina, Juventud de Elche, Vallirana, mañana a las 7 en el Esperanza Lag, y San Isidro, Elche Club de Fútbol Sala, mañana a las 7. En balonmano, en la máxima categoría, la Liga Loterías de H femenina, el Elche Mustang recibe al Alcobendas mañana a las 6 de la tarde en Carrús, y en primera estatal, el Mislata recibe al vulcanizado Salverola, que ya está clasificado para jugar el playoff. Será el partido mañana a las 7. También destacamos que se disputa la primera ronda previa del Mutua Madrid Open, donde Silvia Soler se enfrenta a Magda Linete, hoy viernes a las 2 de la tarde, es decir, va a empezar en muy poquito. Y también os recuerdo que si queréis apuntaros a las 24 horas de fútbol sala del Altet, que se van a celebrar en el pabellón del Altet los días 30 y 1 de julio, podéis realizar vuestras inscripciones a todos los equipos que queráis de la provincia o sobre todo de Elche en esta dirección, www.eltorneo.es, o en este teléfono 657-88-44-83. Recordamos que hay premios muy suculentos: para el primer clasificado trofeo y 1.400 euros, para el segundo clasificado trofeo y 500 euros, para el tercer clasificado trofeo y 200 euros, hay trofeo al portero menos goleado, al máximo goleador. Estas 24 horas es uno de los eventos sin duda más importantes de fútbol sala en la provincia, donde se concentran también equipos venidos desde otros puntos de la geografía española, y donde, bueno, pues recordemos que también está el campeón del mundo de fútbol sala, Alan Brandi, que apadrina el torneo. Lo vamos a dejar aquí. Os deseo un muy feliz fin de semana. El mañana sábado, desde las 3:30, si queréis, aquí estaremos en el 101.4 para la retransmisión de ese partido Real Mallorca-Elche Club de Fútbol. Que paséis feliz fin de semana. Hasta mañana. Elche en punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.